Seguimos en Tiempo Compartido hasta la medianoche. Estamos en vivo 23:03 de la noche de este día lunes. Y vamos a escuchar ahora a Bombino. ¿Quién es Bombino? Bombino es un guitarrista tuareg, nacido en Níger en el año 1980, que próximamente va a estar tocando en Buenos Aires. La verdad que yo lo descubrí hace no mucho. Me gustó mucho, tiene un estilo influenciado por Jimi Hendrix, Mark Knopfler entre sus influencias. Al menos eso es lo que dice él. Vamos a escuchar si es así. Tenemos para compartir el último álbum, que se llama Acel, que sería, se podría traducir como Partisano. Y vamos a arrancar con el tema que abre el álbum, que se llama Aknar Samar, que se puede traducir como Este Momento. Vino lo que escuchábamos recién, el tema Este Momento. Y el álbum se llama Cell, no Partisano, como dije recién. Partisan Records es el sello que lo edita a este álbum, que fue editado, valga la redundancia, en el año 2016. Bueno, como se pudo escuchar, su estilo está muy influenciado por el blues, por los ritmos también originarios de ese sector de África. Níger es un país que está rodeado por Chad, Nigeria. Si bien él se crió en Argelia, en un campo de refugiados, y cuenta que, bueno, que veía videos de rock con los amigos y así descubrió que podía llegar a tocar la guitarra eléctrica, y lo cual le abrió, digamos, una nueva perspectiva en su vida, que entre otras cosas lo trae a tocar a Buenos Aires este mes. Pero sin más preámbulos, vamos a seguir disfrutando de su música y vamos a escuchar otro tema del mismo álbum que se llama My Love, I Tell You, es la traducción que le hizo la compañía discográfica, que lo vamos a traducir como Mi Amor, Te Lo Dije. We'll be right back. Bombino, lo que pasó recién, el músico oriundo de Níger. No quiero decir nigeriano para no confundirnos, porque no es Nigeria, es otro país. El tema se llamaba... esperen que se me fueron los apuntes. Tamiditine Tarjajam, que significa mi amor, te lo dije. Ahí va. ¿Volvió, Pallarola? Volví. Sí. Sí, se fue a fumar un puchito afuera. Tranquilo, sí. Bien, me parece bien. ¿Le gusta Bombino? Me gusta bastante, sí. De la misma línea que de Tinariwen. Claro, totalmente, ¿no? Sí. Músicos del Sahara. Sahauri. Tuareg sería, que es otra etnia que yo no quiero meterme a hablar por de lo que no sé. No, ¿vio? Yo porque tampoco. Porque yo no estudio de antropología, entonces no quiero meterme en terrenos que no me corresponden. El terreno que nos corresponde es la música, así que y la música y la amistad. Ajá. Y el tiempo compartido. Entonces, claramente, vamos a escuchar un tema que se llama Amistad, para cerrar esta pequeña recorrida por el último álbum de Bombino. El álbum se llama Acel y el tema se llama, como dije, Amistad. escuchábamos recién era Bombino con el tema Timidigua, que significa amistad. Y aprovechamos para saludar a los amigos y a las amigas que están escuchando, como el negro Matías Martínez, a quien le mandamos un abrazo, Wanda de Almagro y Fernando Ashkar, que está escuchando desde el laburo y que celebra la música de Bombino. Espero, Fer, que te guste también lo que vamos a escuchar ahora, que es The Spy from Cairo, el espía del Cairo. ¿Puedo mandar un saludito antes? Por supuesto. A la señorita Anita, que nos está escuchando en este momento, ex compañera de casa. Un saludo grande. Te mandamos un saludo, Anita. Pasado el momento de los saludos, vamos a seguir de lleno con la música. En este caso con The Spy from Cairo, el espía del Cairo, que es un artista italiano, se llama Moreno Vicini, que yo pasé acá en el primer programa de Tiempo Compartido un adelanto del nuevo álbum que acaba de salir. En ese momento escuchamos Sirenas del Cairo. No, Sirenas del Nilo, perdón, se llamaba el tema, que está incluido en su último disco, que se llama Nothing New Under the Sun, Nada Nuevo Bajo el Sol, el nuevo álbum de The Spy from Cairo, que salió hace unos días y que tiene temas como el siguiente que vamos a escuchar a continuación, que se llama Universal. Vamos. The Spy from Cairo, el dub arabesco producido por un italiano. ¿Qué le pareció, Payarola? Me gustó mucho. La verdad que todo lo que tiene que ver con fusión del dub con otras vertientes musicales me... Yo sé que el dub es su fuerte. Me gusta. Moreno Vicini, se llama el Tano, que nació en 1969, que no sé si reside, pero por lo menos esto está editado por Wonder Wheel Recordings, un sello con base en Nueva York que recomiendo. Editaron, por ejemplo, el último trabajo de Chancha Río Circuito. Han editado cosas de Dengue, Dengue, Dengue. Y, por ejemplo, The Spy from Cairo, con este nuevo álbum que se llama... Valga, si se puede decir, Nada Nuevo Bajo el Sol. Es un nuevo álbum, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Así de contradictorios y dicotómicos, ciclotímicos somos. Tenemos un tema más para escuchar de este álbum, que es Cairo Tripper. No es el Day Tripper, sino que es el Cairo Tripper, tema con el que cierra este álbum de The Spy from Cairo. Thank you. Spy from Cairo, Cairo Tripping. Vamos a una tanda, Payarol, y volvemos. Vamos a una tenemos tanda. Más música hasta la medianoche. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. La tribu. Aire. No, no, no. Ay, ay, ay. Fuego, fuego.